Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 16 minutos, 16 grados 4 la temperatura. Hoy queda otra vez conectado con Retiro el ramal del ferrocarril Mitre, con el Tigre, con el viaducto que han hecho. Va a pasar el tren entonces, evitando varias barreras, a 10 metros de altura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Enrique Kepa, sobre la hora, Boca ganó ayer. Así es, ganó el equipo que dirige Gustavo Alfaro, que tuvo realmente insólitas palabras después en la conferencia en prensa, hablando de que Boca siempre, bueno, eso dijo lo que todo el mundo sabe, Boca siempre tiene que ganar. O sea, no dijo nada nuevo, pero casi como lo determinó como una victoria épica la del equipo Xeneize. Bueno, lo que pasa es que es el único de todos los equipos argentinos que clasificaron que terminó primero. Sí. Todos los demás terminaron segundo. De todas maneras, eso es relativo, Miguel, porque después el River terminó ganando una Copa Libertadores. No es relativo, ¿sabes por qué? Porque el hecho de que Boca terminó primero y River segundo los puede llegar a enfrentar en el sorteo. Sí, yo no creo. Yo no creo si que... el sorteo es limpio, puede ocurrir. ¿No? Bueno, ahí está el punto. Porque usted sabe que el Real Madrid en la Champions, pasa que nunca tiene rivales. Este año le fue mal, eso es cierto. Pero normalmente no tiene rivales difíciles, ¿no? Cuando pasa distancia. Y yo no creo que a la Conmebol le convenga el negocio de un Boca River. Como fuere, Boquita es el único que terminó primero. Sí, yo no le digo que no, Miguel. Yo no digo. Simplemente digo que a veces el hombre se sintió reconfortado y dijo eso. Sí, está bien. Lo que pasa es que a veces... A mí me gustaría que cuando pierden tenga la misma grandilocuencia para hablar que cuando ganan. Jugó muy mal Boca. Boca viene jugando muy mal. Es que desde que lo agarró Alfaro juega muy mal. La cuestión es que ayer ganó 2-1 en partido complicado, que venía perdiendo a los 20 minutos del segundo tiempo con el tanto convertido por Marco Rubén, que en los dos partidos, en el jugado del Brasil y en el de ayer, le metió 4 goles a Boca, Marco Rubén, el ex Rosario Central y River Plate. Después lo empató Lisandro López a los 26 y a los 45 lo desnivelaba Carlitos Tevez, que vino en el banco y fue decisivo para ganar este encuentro. De esta manera Boca ganó el grupo y va a ser uno precisamente de los equipos que está entre los que van a estar en esa instancia. El campo de juego mostró falencia muchísimo. Insisto, ¿no? Han plantado el césped de invierno, según dicen, hace casi un mes, pero la verdad que me parece que ahí hay algún otro problema, me parece. Me da la sensación que sí, porque el otro día en el partido contra Godoy Cruz también se inundó la cancha, hubo que secarla con secadores, bueno, todo un desastre. La cuestión es que Boca está como primero junto a Palmeiras, Cruzeiro, Internacional de Porto Alegre, Cerro Porteño, Libertad de Paraguay, Flamengo y Olimpia. A ver, espera. ¿Cuántos paraguayos terminaron primero? Usted tiene Cerro Porteño, Libertad y Olimpia. Tres. Sí. ¿Cuántos brasileños terminaron primero? Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, en los tres primeros lugares, ¿eh? Bueno, Boca está sexto. Boca está sexto entre los primeros. Por eso, pero es el único argentino que terminó primero. Claro, es decir, que es Boca... el único argentino que terminó primero, claro, y está sexto. Claro, es exacto. No, ¿sí? No, te digo para que midamos el nivel nuestro en la Libertadores. Por eso, si Boca pasa de instancia, es la única instancia en la que va a definir de local. Después le va a tocar siempre de visitante. Y los segundos fueron finalmente Nacional de Uruguay, que fue el primero de los segundos, River, Liga de Quito, Gremio de Porto Alegre, San Lorenzo, Paranaense, Godoy Cruz de Mendoza y Emelec. Precisamente el otro equipo argentino, Godoy Cruz, finalmente le ganó a la Unión de Concepción de Chile por 1-0 con tanto de Adrián Ángel González y de esta manera se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Libertadores como segundo precisamente de su grupo, el grupo O. Así que tenemos a River, a San Lorenzo y a Godoy Cruz. Y a Godoy Cruz. y a Boca. Esos tres y más Boca son los cuatro equipos exactamente que siguen a Argentina. Exactamente. Acá está claramente que si Boca pretende ganar la Copa Libertadores, lo mismo que River y San Lorenzo, me parece que hay que apuntarlo a los equipos brasileños, que son los más fuertes. No sé, hay que ir a Paraguay también, ¿eh? Sí, a Paraguay es difícil. Sí, Cerro Porteño se reforzó convenientemente para esta Copa Libertadores, tirándosela a ganar. Así que no va a ser nada fácil tampoco Cerro Porteño. Quizás sí. de los paraguayos el que más, el menos complicado es Libertad. Pero el resto, Olimpia y Cerro Porteño, están muy fuertes. 20 minutos han pasado de la hora 6. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, entre las cosas que aparecen en los calendarios, hoy dicen que es el día de los medios de comunicación social. ¿Sabes por qué el día de mayo es el día de los medios? No tengo la menor idea. Urga. Bueno, lo vamos a hurgar, pero yo hoy tengo un compañero de alguien muy querido y que no podemos dejar de desearle feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños la querida compañera, maestra y amiga, la señora con mayúsculas Nélida de Miguel. Nació el 10 de mayo, no pregunten el año porque nunca se dice la edad de una mujer coqueta como es Nélida. Está de cumpleaños y tiene para celebrar una larga historia de luchas que lo ubica como una de las primeras mujeres que se identificó con el peronismo. Seguía a Eva Perón en las emisiones radiales desde muy joven y acompañaba a su padre, un militante socialista, a escuchar al coronel Perón, que pronunciaba esos discursos fascinantes desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 17 de octubre del 45 dejó lo que estaba haciendo y se fue con los trabajadores del gremio del gas a la Plaza de Mayo. Desde entonces se sumó a la política, recaudando fondos para la constitución del Partido Laborista, cuya campaña culminó con el triunfo del 46. En aquel entonces, Nélida trabajaba en el Hospital Malbrán, donde no era bien vista por su militancia peronista, así que tuvo una entrevista con el doctor Ramón Carrillo y pasó a colaborar con él, y después con Evita, en el armado del Partido Peronista Femenino. A Nélida se le ilumina el rostro cuando recuerda la labor que realizaba como delegada censista. Siempre dice: salimos a las calles, cada una trabajando en nuestros lugares, pero creando en cada rincón del país unidades básicas donde no solo se impartía capacitación política, sino también clases de alfabetización, de corte y confección, y nosotras recorrimos rancho por rancho. Teníamos la gran tarea de saber cuántas mujeres existían en el país, cuántas éramos peronistas y dónde estábamos. Tal esfuerzo obedecía al ejemplo que Eva Perón les daba cada día desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde atendía todos los pedidos y ejercía una labor en la que no había lugar para el descanso. Nélida fue delegada censista en La Rioja y Tucumán, integró el Consejo Superior del Partido Peronista Femenino, y el premio para tanto esfuerzo llegó en el 47 con la sanción del voto femenino y la participación política de las mujeres en las elecciones del 51. Cuando Evita enfermó, Nélida junto a otras compañeras pasaban las tardes junto a ella cuidándola y manteniéndola al tanto de todo cuanto ocurría en el país y en el movimiento. En el 54, Nélida de Miguel fue electa diputada nacional por la capital e integró como presidente la Comisión de Relaciones Exteriores en septiembre del 55. Después del golpe de Estado que derrocó a Perón, fue encarcelada en Tucumán durante 3 meses y al salir y de regreso en Buenos Aires, formó parte de la resistencia peronista. Junto a un grupo de mujeres atendía las necesidades de las familias de todos los compañeros presos, y en el 62 Nélida fue electa nuevamente diputada nacional, pero como esos comicios no fueron reconocidos, no pudo asumir el cargo. Su lucha continuó a través de largas campañas políticas. En el 72 viajó en el charter que trajo a Perón en su retorno a la Argentina, después de casi 18 años de exilio y fue concejal porteña desde el 73 al 76. Desde el 2003 integra la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón. Por una vida de lucha junto a las mujeres de nuestro pueblo, por su ferviente peronismo y por su calidez personal, Nélida se ha convertido en una de nuestras compañeras más queridas y por eso le deseamos de todo corazón un muy feliz cumpleaños en este día. Sabemos que todos los días pone la radio para escuchar el programa y si está despierta, Nelly, sabes que lo que se dice acá se dice porque lo sentimos. Un beso. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras Diego trata de investigar por qué hoy es el día de los medios de comunicación social, yo quiero hacer referencia. Ustedes saben que hacer periodismo de periodista no es bueno, por lo que la corporación entonces considera que uno se está metiendo donde no hay que meterse. Pero ayer, dos personajes de la televisión parecía que no sabían de qué manera presentar lo que se había decidido, que era la cobertura de la presentación del libro de la senadora. Y entonces cada oportunidad que ellos tenían de entrar, tenían que agregar algo, decir algo, que uno lo puede respetar desde el punto de vista de que este mismo periodista que está diciendo esto tiene su ideología y también cuando habla de otros es duro en los términos, sobre todo si tiene que criticar la política actual y demás. Y cuando tuve que criticar la política de la presidenta también lo hice. Pero lo que no se puede es intentar distorsionar lo que está mostrando la propia televisión. Y allí, un gordito, Viñaski, que la verdad lo pusieron para reemplazar a Nelson Castro y le falta kilómetros para recorrer, hijo de otro periodista también, que deja muchísimas cosas pendientes, que no es para conducir un noticiero, pero esto lo puedo decir yo hoy, mientras las autoridades del canal le guste, lo dejan en un canal, y Eduardo Feynman en otro canal, se dedicaron todo el tiempo a tratar de acentuar los errores, y después agregaron a la lata. Ahora, una cosa es manejarse con absoluta discrepancia, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, y otra situación es hacer lo que hacía Feynman, que decía, bueno, ahí está la jefa de la banda, porque según él, se ha detectado y se ha demostrado de que Cristina es jefa de una asociación ilícita, y Feynman, que dice que es abogado, que supuestamente tiene un título de abogado y que debe haber estudiado alguna vez, sabe que no tiene condena. Por lo tanto, estaría entrando en algo que se llama calumnia, que también la debe conocer como abogado. Claro, él ha tenido un juicio incluso con Cristina. Pero además de esto, repito que cada cual puede opinar como quiera, lo que hace América al tener ese horario cubierto de esa manera y con la posición pública que tiene el dueño de América de apoyar a Sergio Massa y un programa en horario central como el noticiero totalmente promacrista, provoca una serie de contradicciones que solamente se entiende cuando se ve la pauta publicitaria. Y por el otro lado, ¿qué podemos hablar de TN? Que ya lo sabemos. Y mientras digo esto también, es totalmente reprochable, y no corresponde que lo hayan hecho, los militantes que estaban allí y no dejaban trabajar a una cronista de TN, que es una simple trabajadora de prensa, que no tiene nada que ver con las medidas del diario Clarín o del grupo Clarín, y que cada vez que abría su micrófono a la chica la ponían molesta, que con mucha solvencia ella hizo su tarea. Tan repudiable los desconocidos que creen que con eso están militando y lo único que hacen es quitarle y restarle votos a Cristina si se presenta, como la actitud de estos dos periodistas que quieren hundir a la escritora, ahora escritora, y ¿saben lo que van a conseguir? Que si se presenta saque mayor diferencia, porque la verdad la gente no les cree. a Feynman porque es oficialista eterno. Los que cambian son los gobiernos. Y a Viñaski porque lo han puesto en un corralito para hacerse el malo porque ya Nelson Castro estaba criticando a Mauricio Macri. No me gusta hacer periodismo de periodista, pero la verdad hay que hacerlo porque llegan tiempos y momentos donde esas mismas personas, que llegan a millones, van a influir en el voto. Móvil con Jorge Módica. ¿Qué decís, Jorge? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Estamos recorriendo la tercera sección electoral, en este caso en Lomas de Zamora. El intendente, como sabés, es Insaurralde, pero no nos convoca en esta oportunidad el peronismo, aunque hay un dirigente de la vereda enfrente, digamos, la Unión Cívica Radical, ideología casi opuesta, no tanto así si recordamos el abrazo de Perón con Balbín, ¿no? Varón argentino, nada mejor que otro argentino. Este radical, a diferencia de otros radicales en Cambiemos, es un radical un tanto crítico, Miguel, que está tratando de colaborar, si se quiere, con alguna medida para afrontar la crisis que se vive en la provincia de Buenos Aires. Tal es así que propuso una serie de puntos que él le aconseja a la gobernadora Vidal. Estamos hablando del ex concejal de Lomas de Zamora por la Unión Cívica Radical, Fabio Abrán, quien es dirigente de movilización partidaria, una agrupación que tiene un armado en toda la provincia de Buenos Aires, la tercera, la primera, la segunda sección electoral. Así que bueno, le damos la bienvenida al programa de Miguel Ángel Terrenci, ayer y hoy. Fabio Abrán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, un poco estamos maravillados con esta serie de puntos, la estábamos leyendo punto por punto, valga la redundancia, y hace hincapié que mientras algunos radicales piensan en los cargos, hay otros que estamos pensando en la gente y propone una serie de medidas que me gustaría que nos la cuente usted en primera persona, Abraham. Sí, mira, Jorge, nosotros lo que pensamos es que evidentemente hay una crisis, ¿no? La gente no la está pasando bien, por ahí Cambiemos no cumplió, digamos, con las expectativas que hubo desde un principio. Entonces, bueno, me parece que es necesario, ante el estado de situación que está pasando fundamentalmente la clase más baja y la clase media baja, aplicar unas medidas para, de alguna manera, paliar la situación, ¿no?, que están pasando. Por eso empezamos a trabajar sobre estos puntos y dijimos, bueno, de esta manera, de alguna manera, se puede colaborar, ¿no? De ahí, bueno, que después la gobernadora lo aplique, es otra cosa, ¿no? A ver, poner un corte semanal de carne a valor de media res para incentivar el consumo de proteínas, acordar con cadenas de hiper y supermercados, acordar con hacer la reducción del IVA al 10,5 artículos de limpieza de primera necesidad, eximir de impuestos la luz, gas y agua a todos los parques industriales con el objetivo de frenar los cierres de pymes y despidos, entre otros puntos, es lo que propone Fabio Abrán. Miguel, quienes, bueno, vos sabés que próximamente tienen la convención de la Unión Cívica Radical para ver finalmente qué van a hacer, así que aquí Fabio en Loma de Zamora te está escuchando, Miguel. Hola, Abrán, buen día, mucho gusto. Mucho gusto, Miguel. ¿Cómo andás? A ver, cuando uno habla del momento actual de los radicales que quieren preservar el concepto del partido, es evidente que está muy distante de la política de Macri. Cuando Alfonsín dijo que el límite era Macri, evidentemente, Sáenz y los que fueron a acordar después no lo escucharon, o si lo escucharon no les importó, consideraron que era otro tiempo. Pero más allá de que se llega a 3 años y medio, ya cuando se está en las postrimerías de esto, hay radicales que ocupan cargos como gobernadores o legisladores, y que a lo mejor están pensando más en lo personal que en el concepto del partido, se está provocando algo, Abrán, que es muy peligroso, que es la nueva fragmentación del radicalismo simultáneamente con la fragmentación del peronismo. Es decir, las dos expresiones máximas de la Argentina parecerían ser que se van desgranando en un tiempo y en un momento donde parece que reina la anarquía conceptual, ¿no? No, sí, Miguel, yo creo que lo que está en crisis, me parece a mí, ya desde hace tiempo, se podría decir desde 2001, son los partidos políticos. Hay una crisis de los dos partidos mayoritarios. Me parece que esta este desgranamiento que vos planteás se da se dio en el radicalismo después del 2001 y en el peronismo se está dando ahora, ¿no? Por eso terminan confluyendo en frentes. Pero yo me parece a mí que el objetivo del radicalismo, cuando se hizo la convención de Gualeguaychú, eran tres puntos que son fundamentales. El primero era la alternancia política que tiene que tener todo tipo de democracia, o todas las democracias. Eso ya se cumplió. El segundo punto era, desde la óptica nuestra, terminar con un gobierno que era excesivamente populista para algunas cosas, fundamentalmente en cuanto a tener el control sobre los tres poderes, que nosotros no estábamos de acuerdo. Y el tercer punto era que un presidente no peronista termine el mandato, que eso va a pasar. Por lo tanto, el rol del radicalismo, desde nuestra óptica, desde la agrupación que nosotros estamos, ya está, o sea, lo cumplió. De ahí en más, nosotros quedamos en libertad de acción, me parece a mí, para criticar determinadas políticas, en el caso de la política. Habrá, hay dos cosas que son centrales aquí. Una, lo que va a pasar el domingo en Córdoba, donde justamente la Casa Rosada sostiene a Negri contra viento y marea de lo que piensa la mayoría de los radicales de Córdoba, van a dividir el voto, corren serio riesgo de perder la capital que gobierna la UCR, que a lo mejor lo puede ayudar también una fracción de Olga Ritor, la expareja de la Sota, que va separado y a lo mejor le quita los votos al candidato del gobernador, y por eso le permite mantener la ciudad, no se sabe todavía, pero quiero decir que el resultado de Córdoba me parece que va a ser definitivo para que muchos correligionarios de ustedes que no están decididos tomen alguna decisión en la convención. Zapia dijo, vamos a llamar a la convención para estudiar el frente de Cambiemos, pero por otro lado la tiene que llamar el presidente del Comité Central, del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sí, en este caso, ¿Cómo sí. funciona ahí? No, en primer lugar, ya Cornejo convocó para el 27 de mayo. La convención va a ser en Parque Norte, esto creo que fue ayer o antes de ayer. O sea, ya está confirmado. Ya está confirmado la convención. Yo me parece a mí que sí, el resultado de Córdoba va a influenciar sobre la convención seguramente. Porque la boleta 3 le va a ganar a la otra boleta, seguro. Yo creo que sí, en Córdoba va a pasar eso. No es la realidad de todas las provincias, Miguel. Pero en Córdoba sí, porque Mestre tiene un arraigo muy fuerte en toda la provincia, fundamentalmente con la estructura de la UCR, ¿no? De nuestro partido. Por supuesto que nosotros creemos que nuestro candidato es Mestre, no es el de la Casa de Gobierno. Pero bueno, no es la realidad de todas las provincias. No obstante, yo creo que más allá de discutir la Unión Cívica Radical, y esto es lo que venimos planteando, más allá de discutir Cambiemos sí, Cambiemos no, Cambiemos es un instrumento electoral, no es más ni menos que eso, como lo fue la Alianza, como fue UNEN después, FA UNEN después. Acá lo que hay que discutir son políticas de gobierno y encaminarnos a ver si estamos de acuerdo con el gobierno o no con las medidas que está tomando. Y es ahí donde yo me diferencio, más allá que el instrumento electoral puede servir o no servir. No, está clarísimo eso, porque además creo que eso le pasa a muchísima gente. Alfonsín hijo está en la misma posición, Estorani está en la misma posición, es decir, son varios los que vienen diciendo no tenemos nada que ver con el programa económico, pero ocurre que a ustedes los llamaron para una alianza electoral, le pusieron todo el armado nacional que el PRO no tenía, y después es como que se siente utilizado la gran parte del radicalismo diciendo nos usaron la estructura, nos usaron los votos, pero a la hora de decidir define la mesa del PRO. No, porque yo ya te dije, los tres objetivos nuestros eran esos, Miguel. Nuestros objetivos eran alternancia en la democracia, era terminar. No, está bien, eso quedó claro. O sea, la pregunta es, ¿no sí. se sienten ustedes utilizados como parte de un engranaje donde tendrían que haber tenido mayor participación? No, seguramente, pero eso no cabe ninguna duda. Yo creo que el PRO por su soberbia, por su visión de las cosas, nos fue llevando, y bueno, obviamente nosotros ya estábamos embarcados en eso, dijimos, bueno, acompañamos, pero me parece que eso tiene un límite. Me parece que es el momento de decir, bueno, muchachos, si vamos a seguir juntos, cambiemos la política educativa, cambiemos la política de salud, cambiemos la política económica a nivel nacional, cambiemos pero, la política... Pero hay tiempo cuando faltan 6 meses. Y si yo lo que digo es esto... O a lo mejor pasa que un sector radical se va con la baña. Y pues, eso puede pasar, pero a ver, ya hace rato que los dirigentes son, digamos, los representantes de las necesidades de la gente. Acá hay un electorado radical que yo creo que va a volver a votar a Cambiemos, y hablo de los del electorado, no de los dirigentes, y hay un electorado que no va a volver a votar a Cambiemos. O sea, el radical que, incluso el militante, más allá de lo que diga el dirigente, va a votar otra opción, y en este caso la baña aparece. Y puede ser, es muy probable que pase eso, y te diría que casi seguro que hay radicales que no lo van a volver a votar a Macri, y que por ahí lo votaron, y seguramente que lo votaron. Ahora, eso no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con la decisión de los dirigentes. Hay un grupo de dirigentes, yo digo esto, los dirigentes, y fundamentalmente me baso en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, hoy de la UCR, no representan el 20% del conjunto de los radicales. Ahora, ¿cómo se lee lo de Santa Fe, por ejemplo, donde, qué sé yo, el Changui dice que hay que quedarse dentro de la Unión Cívica Radical, etcétera, etcétera, pero rompen casi la alianza con el socialismo, y el socialismo también busca un diálogo con la baña? ¿Cómo se lee eso? Y porque Santa Fe tiene características muy particulares, como lo tiene cada provincia. Vos me decías recién de Córdoba, y Córdoba, te digo, fíjate, van dos, va el radicalismo mayoritariamente en un 80% con Mestre y un 20% que sigue con Negri, pero en realidad es una situación exclusiva de Córdoba. El caso de Santa Fe es totalmente diferente. Hay radicales que están con el socialismo, pues hay una alianza de 12 años ahí, casi 20 años, perdón, el gobierno de Wiener, el de Bonfatti, y por otro lado hay otros radicales que en el caso de Corral arreglaron con el gobierno, y hay radicales como el Changui que se mantuvieron en la de ellos, ni con uno ni con otro. Me parece a mí que el radicalismo en cada provincia va actuando de diferente manera. Yo te pongo el caso de Río Negro. En el caso de Río Negro, Madsen, todos los ejecutivos, los candidatos a intendente, toda la mayoría, te podría decir casi todos, son radicales. En esa línea, y es Cambiemos, y el PRO lo único que puso fueron algunos diputados. En el caso de Chubut pasa más o menos lo mismo. En el caso de Neuquén con Pechi Quiroga pasó más o menos lo mismo. O sea que vos, de acuerdo a cada provincia, es diferente. O sea, vos tenés que analizar eso. Y sí, bueno, está pasando en el justicialismo también, ¿no? Por supuesto, por eso te dije, es el desgranamiento de los partidos políticos como estructuras básicas. Perfecto. Cosa que es una... última pregunta vinculada a Lomas de Zamora. ¿Candidatura a intendente o no? No. Nosotros estamos en un armado provincial, que era lo que me decía Jorge. Estamos trabajando en eso. Estamos diferenciándonos del el oficialismo partidario, en este caso de Daniel Salvador. Tenemos muchísimas diferencias porque creemos que es un radicalismo que está, atomizado. Más preocupado por los cargos que por la gente. Y eso a nosotros no nos gusta. No es lo que históricamente hizo el radicalismo. En el caso de... Lo que pasa es que hay una pelea ahí entre la tercera y la primera, ¿no? No, hoy no existe esa primera, esa pelea de primera y tercera. No, acá hay un radicalismo que se está juntando, que nos estamos trabajando, y ojalá podamos articular en toda la provincia para el 2021, y hay otro radicalismo que está preocupado por los cargos. Esto es lo que yo digo, es un radicalismo que se está apagando con la cabeza de Daniel, que a la cabeza está Daniel Salvador. Es un radicalismo que seguidista de la Vidal, como digo yo un poco en broma, un poco en serio, parece Jazmín el perro de Susana Jiménez, de todo el día atrás de alternativa de que ni siquiera estaba confirmado Salvador para la reelección, ¿no? No, por supuesto, pero acá lo que decimos nosotros es esto, más allá de la confirmación, porque acá parece que la única discusión son los cargos, acá son las políticas de gobierno. Daniel Salvador planteó el problema educativo que está viendo, o la política nada más se basa en, por ejemplo, en el caso educativo, en discutir si Varadel sí, Varadel no. En el caso de la salud, y acá sí son responsables también el kirchnerismo, más del 50% de los hospitales, los directores son los mismos de Daniel Scioli, no se explicaron. Hasta cualquier momento. Bueno, dale, listo. Jorge. Gracias, Miguel. Por último, estas medidas que propone Fabio Abraham, termina diciendo que hay que llamar a un Consejo Económico Social ampliado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para buscar consensos en estas y otras medidas. Hasta el lunes, Miguel. Buen fin de semana. Chau, igualmente. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, hay 2 heridos graves, 16 heridos en total. Un colectivo se incrustó en una casa. La información está llegando en este momento. El choque entre un colectivo y 2 autos provocó la situación. El colectivo de la línea 180, y bueno, ahí está la información que está llegando en este mismo instante de lo que está pasando o lo que ha pasado. A ver, ¿qué dice la televisión? Lo cierto es que el resultado es el material importante. Hay 14 personas heridas, 2 de ellos de gravedad, que fueron llevados a los hospitales Álvarez, Emilio Mitre y Pedro Goyena. Tanto el conductor del colectivo como 13 pasajeros que estaban arriba del colectivo fueron atendidos, la mayoría de ellos trasladados. También fue trasladado el chofer, el conductor del auto Chevrolet Corsa, que quedó incrustado del otro lado, que desde este ángulo no vemos, y que al momento de la llegada de las ambulancias estaba inconsciente adentro del auto. Pero además, después del choque entre auto y colectivo, el colectivo siguió su recorrido, siguió su curso, terminó subiéndose a la vereda, arrastró una camioneta utilitaria que estaba estacionada sobre la vereda, sobre el cordón allí, en la calle Emilio Mitre al 300, y es la camioneta que ustedes ven, el utilitario Renault Kangoo, que está aplastado entre un árbol y el colectivo, y además el colectivo, fíjense, produjo daños importantes en el frente de un restaurante que está aquí en esta calle Emilio Mitre al 300. Escucharon, Emilio Mitre y Pedro Goyena, un accidente que ocurrió hace un rato donde un colectivo de la línea 180 chocó y se llevó por delante también un árbol y 2 automóviles. Hay una cantidad de heridos que aparentemente son 16 personas, de las cuales lamentablemente 2 personas graves. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, se sabe ya quiénes son los clasificados de la Copa Libertadores. ¿Vamos a recordarlo? ¿Cómo no, Miguel? Los clasificados para la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Ya comienza la parte más interesante de este certamen. Los primeros, los 8 primeros, precisamente, son Palmeiras, que terminó como el mejor de los primeros, es decir, el mejor equipo de la Copa. El segundo fue Cruzeiro, tercero Internacional de Porto Alegre, cuarto Cerro Porteño de Paraguay, quinto Libertad de Paraguay, sexto Boca Juniors, séptimo Flamengo de Brasil y octavo Olimpia de Paraguay. En tanto, entre los segundos, el mejor fue Nacional de Uruguay, siendo escoltado por River. Tercero fue la Liga de Quito de Ecuador, cuarto Gremio de Porto Alegre, quinto San Lorenzo de Almagro, sexto Atlético Paranaense de Brasil, séptimo Godoy Cruz de Mendoza y octavo y último Emelec de Ecuador. Recordamos que tanto la segunda instancia de la Copa Libertadores como la de la Copa Sudamericana se van a sortear el próximo 13 de mayo, es decir, el lunes, en la ciudad de Luque, la sede donde está la Conmebol. ¿Y la Sudamericana ya tiene clasificados a todos? Sí, sí, en un rato se los cuento, Miguel. Ya están todos, inclusive les recuerdo que los equipos que terminan terceros en cada uno de los grupos de la Copa Libertadores pasan a jugar la Copa Sudamericana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 49 minutos han pasado de la hora 6, 16 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Bueno, te cuento por qué el 10 de mayo es el día de los medios de comunicación social. El Día de la Comunicación Social fue instituido por la Iglesia Católica, no por el Naciones Unidas, como una manera de reflexionar acerca de la importancia y la influencia de los medios de comunicación social en nuestro mundo contemporáneo. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. De allí que comunicar signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con otro. Esto supone que utilizaremos de un código de comunicación compartido, y en los tiempos en que nos toca labrar el campo de la comunicación, es más importante de lo que suponemos, y la información es la raíz del afecto y las palabras que toman cuerpo en una sociedad que busca lo mejor para cada uno de sus miembros. Hay medios que nos ayudan a establecer esta comunicación más cerca de los hombres, pero si somos sinceros, conforme avanza la técnica, disminuye la calidad de nuestros versos. Podemos saber lo que pasa en el otro lado del planeta casi al instante, pero las palabras van perdiendo el efecto del calor de una buena comunicación, como si perdieran la verdad por una intencionalidad deseada. Es el poder de la información. De ahí que debemos invertir en la pedagogía de los medios, la importancia del buen uso y el dominio del saber, leer, escribir, hablar, pero al servicio de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Esto dice la Iglesia Católica respecto a los medios de la comunicación, y el día lo instaló la Iglesia Católica. El 10 de mayo es el día de los medios de comunicación en todo el mundo y se conmemora hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se marcan todos firmes ahí, esperando el saludo del Papa, que se va a dirigir con las palabras a los miles de fieles que lo estaban esperando. Firmás. Francisco en Brasil. Los obispos argentinos van a dejar trascender con el tiempo la voluntad de Francisco, después que se vote, de venir a visitar, sea quien fuere el nuevo presidente, la República Argentina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 52 minutos pasan de la hora 6 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. La verdad nos hará libre, dice la consigna de la Iglesia, ¿no es cierto?, con la comunicación. Lo tendrían que aplicar esos periodistas que usted nombró, y que hace bien en nombrarlos, porque mucha gente no se da cuenta de los traidores y los sinvergüenzas, porque yo puedo respetar ideologías que tenga cada uno, pero esa gente son los que verdaderamente, día a día, fomentan el odio y la grieta en la gente. Ese Wiñaski, Feynman, Lanata, los Leuco, y algún otro que se me está escapando por ahí. Ese otro Roberto García que anda por el canal 26, ese peticito que bastante zorro también. Y si tienen, ¿por qué no fueron ellos ahí a dar la cara, a Wiñaki y todo eso, a pararse adelante de la gente? Esa gente expresa, mire, le voy a ser sincero, es la primera vez en mi vida que siento odio con respecto a algunas personas. No, pero no hay que sentir odio, porque el odio no ayuda absolutamente para nada. Simplemente, uno hace el comentario porque el que está consumiendo la transmisión, que puede poner cualquier canal porque de pronto quiere ver, esté a favor o en contra de Cristina, quiere ver lo que está pasando, se encuentran con este tipo de observaciones y de comentarios, que cuando uno opina desde fuera de ese momento, no hay ningún problema, porque puede opinar lo que le parezca. Estoy de acuerdo. En una transmisión donde está hablando Macri como presidente, yo me callo la boca porque es el presidente que está hablando. Pero después puedo decir lo que se me ocurra. Y lo mismo pasa con cualquiera. Ahora, cuando se está buscando constante insistir en determinadas cosas, es porque los argumentos se acabaron para defender lo que ellos defienden. Ya no tiene más argumento. Pero por eso le digo, de Rensis, realmente fomentan el odio de la gente. Y le voy a ser sincero, le agradezco a usted, porque en todos los medios de comunicación que hay en la radio, y yo escucho mucha radio, ni hablar de televisión, porque que es el único programa donde salimos al aire y decimos lo que queremos, el único programa de toda la radiofonía que conozco de la ciudad de Buenos Aires, porque en el interior no sé si habrá alguna radio que saca oyente, usted, o el otro sinvergüenza ese de Babi Echecopar, que se mofan de Perón, de todo el mundo, hablan con un odio y un resentimiento que después se lo transportan a la gente, y eso realmente es indignante de los estos pseudo periodistas. Porque... Maneje con cuidado que está muy rebaladizo el que... Sí, lo tengo claro. Y le vuelvo a agradecer que usted nos deje hablar todo lo que querramos al aire, sin filtro y sin nada. De todo corazón se lo agradezco. Chao, señor. Que tenga buen día. ¿Quién es? ¿Cómo le va, compañero? Habla Guillermo Nietzsche de Racing. La verdad que ayer me fui a escuchar a Cristina, a encontrarme con todo el pueblo peronista. Cómo le brillaban los ojos a Cristina, cómo sabía que todos la queremos, que estamos con ella, y que como, qué sé yo soy militante hace media hora, ¿no? Así que, como todos los peronistas hicieron durante toda la vida, vamos a levantar este país, y vamos a lograr de una vez por todas tener un país libre, justo y soberano. Así que bueno... hincha Racing, ya era hincha Racing de antes, pero bueno, gracias a usted me hice peronista, así que le mando un abrazo grande y bueno, espero que le llegue esta emoción que siento de bienestar y de que entendí todo lo que usted dijo desde la primera vez que lo escuché. Así que le mando un abrazo grande y que Dios los bendiga a usted, a Carbone, al otro muchacho, a Kepa, y bueno, y a todo el equipo. Igualmente. Ahora... ¿Quién es? Hola, Héctor de Soldati, Miguel. Hace ya más de un año que no me comunico. La última vez que hablaste estaba Huracán, un fenómeno. Sí, te das cuenta vos a dónde llegamos. Bueno, mira, me pareció acertadísimo lo de Cristina anoche, viste, lo poco que se refirió, digamos, a la situación actual, siendo política para la nueva presidencia, me parece a mí. Que no era el lugar para hacer política, era el lugar para decir lo que dijo, hablar del libro y además hacer una referencia por arriba, porque todo ser humano somos un ser político, de decir, bueno, no alcanza lo que propone el gobierno, hay que hacer algo más. Seguro. ¿No? Es una propuesta concreta. Pero eso no es ninguna novedad. El tema, lo novedoso, es que ella le está diciendo al pueblo... Pero hagamos un pacto para cumplir, porque nadie cumple con sus obligaciones en el país. No, es lo que quiso decir. Es verdad, y eso nos damos cuenta sin que lo diga ella, ¿no? Bueno, no sé si nos damos cuenta, o si por ahí nos damos cuenta, después seguimos haciendo lo que queremos. Sí, yo te digo porque vos lo venís manifestando hace tiempo y tenés un medio público para hacerlo, ¿viste? Pero lo demás, hay mucha gente que pensamos lo mismo, ¿viste? Que no tenemos una, como se decía, una cultura política, país politizado, pueblo politizado, como decía el general, pero con poca cultura política. Entonces tenemos que eso, encaminarlo, porque así no podemos seguir. Fíjate que ella hizo algunas reivindicaciones, es decir, le devolvió la categoría de operador principal a Alberto Fernández. Sí, Fernández. Lo nombró a un ministro que para mí le hizo mucho daño al sindicalismo, como Carlos Tomada. Pero ¿por qué lo nombró? Porque fue el ministro durante todo el kirchnerismo. Sí, lo nombró Justo Moreno, que la gente no sabe ni quién es Justo Moreno, que fue testigo de casamiento, porque era el aniversario de casamiento con Néstor. Justo Moreno era junto con el que fuera diputado Carlos Kunkel, los jefes políticos de Cristina en La Plata, en la universidad. Bueno, que no estaba, lo nombró, lo buscó, no estaba, y que fue aparentemente el testigo del matrimonio cuando se casaron. O sea que viene, es una relación que viene de la época de la universidad. Sí, también a Helvar. Hizo un capi a Helvar. No, ¿a quién? A Helvar. A Helvar, sí. Y a Helvar lo nombró porque ella tiene en este momento, y tuvo durante su gobierno, gente que viene del PC. Sí. Pero el PC de ahora, con el PC histórico, hay algunas diferencias, ¿no? Es decir, ahí lo tenés a Yasky, que viene del PC, lo tenés a Heller, en fin, la gente que se le ha acercado del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista ha estado siempre en contra del peronismo, históricamente, Y Selvar, en el año 45, cuando era presidente de la Federación Económica en Tucumán, empezó a ver que aparecía una cosa nueva, fue creciendo, ahí lo había puesto el Partido Comunista a ocupar ese lugar, es decir, fue armando con las pymes y las pequeñas empresas, y después llegó a ser el secretario general de la CGE, que era la Confederación General Económica, que era la contra de la política de Perón, ¿no? Es un producto de la política de Perón. No, era la contra de la Unión Industrial. Cuando llegó el turno de Frondizi, también estuvo, el Partido Comunista lo apoyó a Frondizi, después Germán se puso en contra, porque decía que todo era extranjerizante, y con su formación marxista él decía que tenía que ser de un nacionalismo industrial. Entonces, bueno, allí está dando vuelta el libro de Seobán, el burgués maldito, de un hombre que manejó, como el caso de Heller. Heller es comunista, pero resulta que banquero. Esas contradicciones que tiene. Te agradezco enormemente, Miguel, el reportaje que hiciste al gallego, la verdad que volver a escuchar la voz de Alejandro me reconfortó a las mañanas, como te escuché, ¿no? Casi me lo como a la radio. Te agradezco enormemente que le haya dado ese grado de importancia. Bueno, un saludo. Chao, un abrazo. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7, un minuto en el territorio argentino, en la ciudad 16 grados 4. El cielo se va a mantener durante la jornada nublado. Y en la tarde-noche, ligeramente nublado, la máxima estimada es de 16 grados. Hay un segundo detenido por el ataque en Congreso. La investigación apunta ahora a una venganza personal directamente a Lladó. Juan José Fernández es el principal sospechoso y el diputado sigue grave. El pronóstico extendido para mañana sábado, despejado en la tarde-noche, ligeramente nublado, con una temperatura mínima para mañana de 6 grados y una máxima de 16. Para el domingo sigue el frío, ligeramente nublado con 9 grados de mínima, 22 de máxima. A la tarde-noche del domingo, ligeramente nublado. El viaducto del ferrocarril Mitre en el ramal La Tigre se inaugura hoy a las 11 con el pase del primer tren y además estará a 10 metros de altura. Luego habrá un show artístico de algunos que quieren ir a festejar la nueva traza del ramal al Tigre del ferrocarril Mitre. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 6 grados, la máxima llegará a 8 grados, el cielo está nublado y hay perspectivas de lluvia en poder del pirata inglés. El fin de semana va a estar muy fresco, como vimos recién las temperaturas, pero no va a haber lluvia. En la Antártida Argentina, la base Vicecomodoro Marambio presenta en este momento 3 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado, vientos regulares a fuerte. En la base Esperanza, para un país bioceánico y continental, nubosidad variable, disminución de vientos regulares, temperatura 1 bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Base Carolini, para los argentinos que están en otro continente, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, la temperatura de las 6, 2 grados bajo cero, la máxima 1 grado sobre cero. Llega el pronóstico de Orcadas, la temperatura actual 0 grados centígrados, la máxima 2 grados sobre cero, temperatura de las 7. Mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas, probables llovinas y nevadas. Y la base San Martín se presenta con nubosidad variable y probables neblinas, con una temperatura de 2 grados bajo cero y una máxima de 2 sobre cero. Y llega la base más fría de todas las bases argentinas, 17 grados bajo cero en Belgrano 2, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del sector este. La máxima, 13 grados bajo cero. En Buenos Aires, 16.4, trenes subterráneos y premetros dentro del diagrama normal, aeropuerto internacional y aeroparque de la misma manera. La página deportiva. Finalmente, entonces, estos son los clasificados para la Copa Sudamericana. En la segunda instancia, recordamos que tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana se van a sortear en la segunda ronda el próximo lunes 13 de mayo en la ciudad de Luque, sede de la Conmebol. Palestino de Chile, Atlético Nacional de Colombia, Atlético Mineiro de Brasil, Caracas de Venezuela, Colón de Santa Fe, Independiente de Avellaneda, Macará de Ecuador, Botafogo de Brasil, Deportivo Santani de Paraguay, Cerro de Uruguay, Fluminense de Brasil, Unión La Calera de Chile, Corinthians de Brasil, Unión Española de Chile, Liverpool de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador, River de Uruguay, Universidad Católica de Ecuador, Wanderers de Uruguay, Zulia de Venezuela, Deportivo Cali de Colombia, Royal Pará de Bolivia, La Equidad de Colombia, Sol de América de Paraguay, Río Negro, Águilas Doradas de Colombia, Argentinos Juniors, Deportes Tolima de Colombia, Melgar de Perú, Peñarol de Uruguay, Sporting Cristal de Perú y Deportivo Lara de Venezuela son los que intentarán quedarse esta temporada con el trofeo de la Copa Sudamericana 2019, cuya sede en la final se cambió, iba a ser en Perú, pero por decisión de la Conmebol será entonces finalmente en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay. Además de los partidos ayer en el que Boca le ganó a Atlético Paranaense 2-1 y Godoy Cruz hizo lo propio ante Unión Universidad de Concepción de Chile por Copa Libertadores, los otros dos resultados que cerraron la fase regular de este certamen son la victoria de Sporting Cristal como visitante ante Olimpia de Paraguay 1-0 y también el triunfo de Deportes Tolima de Chile, que con este resultado se clasificó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, derrotó en Bolivia al Jorge Bisterman por 2-0. Noche de Liga Nacional en básquetbol, se presenta el mejor equipo de la temporada desde hace varios años. San Lorenzo recibe en el Roberto Pando desde las 21 a Bahía Básquet. Los otros partidos serán los que van a disputar Hispanoamericano, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia a las 21, Estudiantes de Concordia, Instituto de Córdoba 21:30 y Libertad de Sunchales, Atenas de Córdoba también a las 21:30. Recordamos que la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol se cierra el próximo domingo con dos partidos desde las 21:30. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, noche de doble fondo en la Federación Argentina de Box, Castro Barro 75, ya que se presenta el cordobés Martín Bulacio de 30 años, que no figura en el ranking argentino, va en busca del título sudamericano mediano ante el campeón, el invicto uruguayo Amílcar Vidal de 23 años y 7 victorias con 7 knockouts en el combate principal a 12 vueltas que se va a desarrollar en el mítico estadio de la capital federal. El otro fondo será el que van a disputar el puntano Claudio La Serpiente Chegaray ante el bonaerense Kevin La Maquinita Acevedo. Con piso húmedo, un colectivo de la 108 se llevó por delante automóviles y además un árbol, con 16 heridos, 13 de los cuales fueron trasladados a hospitales y dos de ellos están graves. Una de las hipótesis es que el auto se cruzó y obligó al colectivo a una brusca maniobra. 8 minutos pasan de la hora 7. En la exposición ayer en la Feria del Libro destacó la senadora que por primera vez la Fundación del Libro era presidida por una mujer, dándole la categoría entonces al género, donde aplaudieron obviamente todas las mujeres. También destacó la reanudación de un diálogo con Eduardo Duhalde, a quien de alguna manera Néstor Kirchner le debía su presidencia, y al nombrarlo nombró con respeto a Duhalde y a Lavagna, haciendo relación también acerca de que cuando llegó al gobierno y le preguntó públicamente a Tomada cuántos planes había, que no lo podían creer y superaban los 2 millones. Esta era la herencia que había dejado Fernando de la Ruina con el gobierno de la Alianza. Varios miembros de la alianza, sin embargo, se reciclaron en el kirchnerismo y algunos hoy están también en el macrismo. Lo cierto es que de aquellos 2 millones de auxilios de planes con las primeras manzaneras y lo que se pudo inventar para sostener la crisis, se pasó, según dijo Cristina cuando era presidenta, a tener 200.000 nada más cuando se fue, y ahora había cerca de 500.000, diciendo que el gobierno que tanto criticaba eso duplicó los planes que existían durante su gobierno. Está oscura la ciudad, todavía no ha amanecido, 7 de la mañana, 10 minutos, 16 grados 4, la temperatura en la capital argentina. Para el mundo, por internet, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 16 grados 4 la temperatura, 7 de la mañana, 10 minutos, Diego. Hoy cumpleaños otro querido amigo, Rodolfo Zapata. Nació el 10 de mayo de 1932 en Buenos Aires. Además, de huracán, así homenajeamos al último oyente. Y sí, cantante y autor folclórico, cuyas letras se destacan por su contenido humorístico. Se crió en el barrio de Nueva Pompeya de la ciudad de Buenos Aires y, como dice Miguel, es un reconocido hincha del Club Atlético Huracán. A los 10 años, Zapata empezó a estudiar folclore y danza. Y en 1946, con solo 14 años, debuta en la compañía teatral de Olinda Bozán y Francisco Álvarez. En 1949 hace su debut en la pantalla grande en la película Crisol de Hombres con Fernando Ciro, y el mismo año participó en la película Vidalita, donde hace el doble de los pies de Mirta Legrand bailando un malambo. En 1966 protagonizó La Gorda junto a Nelly Beltrán. En 1957 compone la música de Malambo en la Noche, un hermoso tema que fue grabado por varios intérpretes, entre ellos Horacio Guaraní y Antonio Tormo. En 1961 se une con Ernesto Cabeza, integrante de Los Chalchaleros y el que le dio la entonación que hizo famoso a Los Chalchaleros, y juntos escriben la canción La Gorda, que sería grabada por Los Chalchaleros, y el éxito de esta canción humorística le abrió la posibilidad de grabar canciones como intérprete al año siguiente. En 1965 grabó sus primeros 3 discos, La Gorda, No Vamos a Trabajar y Regalito. Y en 1969 protagoniza junto a Fidel Pintos y Susana Brunetti la película Un gaucho con plata. Los siguientes años siguió grabando discos y actuó en varios países de Latinoamérica. En teatro se destacó en revistas como Los Reyes del Tabariz, haciendo un exitoso trío con Adolfo Stray y Dringue Farías, y continúa cada tanto apareciendo en el Teatro Astros, haciendo su show personal. Vive en la ciudad de Bellavista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y allí se destacó como activo colaborador de varias escuelas estatales y con la difusión a través del programa Ayer No Más, que se emite por Radio Crisol de Los Polvorines, creado y conducido por Juan Carlutti. Rodolfo Zapata es un ícono del humor y el cancionero argentino. Hoy cumple gloriosos 87 años y La Gorda sigue siendo un éxito. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Lentino. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Miguel. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 17 minutos, 16 grados 4 la temperatura. Todavía no termina de amanecer, amanece muy tarde, porque ya estamos acercándonos al invierno, y evidentemente esto pasa en esta parte del mundo, en esta parte del hemisferio. En el otro hemisferio es al revés, se acercan desde la primavera al verano. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Despierte, Lentino, que la historia guarda. Buenos días a todos. Bueno, un día como hoy, 10 de mayo de 1931, es capturado el Manco Paz. Vos sabés que uno de los enemigos más grandes que tuvo la Confederación Argentina fue precisamente el Manco. El Manco tenía la particularidad de ser un general, un militar, estratega a la europea, es decir, un hombre hecho en toda la línea como un militar a los grandes estilos. Pero dice la historia que cuando huía a lo indio ladrón o bombero en la lagunita, el soldado Ceballos con un tiro de boleadora lo bajó del caballo. Y quedó detenido en la embajada, en la aduana de la provincia de Santa Fe. 3 años después de estar detenido por ser el enemigo y haber sido capturado, llega a Santa Fe su madre, Tiburcia Ego de Paz, acompañada por su sobrina Margarita Esther Weil. Se sabía que tío y sobrina hacía años que eran amantes. Y se instalaron en Santa Fe y regularmente visitaban a Paz en la prisión. Después se casaron, el general López ordenó que se le acomodaran aposentos para que pudiera vivir con Margarita en vez de ser en la cárcel. Tiempo después decide sacárselo de encima y se lo envía a Juan Manuel de Rosas, que ordena al Cabildo de Luján que la atendieran con consideración, le manda libros que le ha pedido, le acuerda el grado de general de la provincia de Buenos Aires, le paga su sueldo íntegro, hasta los atrasados. Es decir, lo trata con toda consideración. Lógicamente bajo juramento, como militar, de que no se va a escapar, de que va a cumplir como un prisionero de guerra, con todas las normas de un rendido. Mirá, hasta en sus memorias se escribió que hice más de 2 visitas a Manuelita Rosas, una con motivo de nombramiento como general y otra con no sé qué felicitación, la felicito por algo. Hasta mi salida de Buenos Aires el gobierno no había puesto gran empeño en impedir la emigración de sus enemigos y hasta se decía que secretamente la fomentaba, secreto por Paz. Margarita, como poseída de acceso de desesperación, me conjuraba llorando a que no me fuese, a que no me escapase. Pero este general, tan admirado por los unitarios, faltando a su juramento militar, traiciona, como era costumbre de ellos, a quienes le perdonaron la vida y lo trataron durante su cómoda prisión con humanidad y cortesía, y escapa e intenta nuevamente ponerse en las filas de los unitarios y trabajar en contra de la Confederación Argentina. Esto no es una falta únicamente de Manco Paz, sino que es una falta que se le puede atribuir a todos los militares y hasta los civiles en esa época, es decir, la ignominia y la traición de muchísimos de aquellos hombres. El ejemplo Lavalle, que también se volvió con las armas contra Buenos Aires, la Madrid, o el poeta Mármol, que era uno de los chupamedias de Manuelita, que en un cumpleaños de ella con otros federales de aquella época desengancharon los caballos del carruaje que llevaba Manuelita y lo arrastraba a pulso como si fuera uno de los caballos. Era uno de los corteses de Manuelita. Y sin embargo, cuando, habiendo cometido un delito, es condenado a cumplir un tiempo de prisión, al poco tiempo se escapa, porque también contaba con como era del grupo, bueno, pobrecito, lo sueltan, y resulta que también se escapa a Montevideo y desde allá empieza a escribir pavadas en contra de la Confederación Argentina, o el mismísimo Urquiza, que habiéndole entregado el ejército completo, con hombres, armas y todo lo demás, para que vaya a pelear contra el Brasil, que nos había declarado la guerra, en vez de ir contra el Brasil, se une al imperio brasileño y viene en la batalla famosa de Caseros, que en realidad debió llamarse de Morón, pero como las tropas brasileñas atacaron por el lado del Palomar de Caseros, ese fue al final el nombre que recibió la batalla en homenaje a las fuerzas brasileñas. Y entraron desfilando en Buenos Aires con banderas y música y marcha militar, las tropas brasileñas llegaron hasta el fuerte de Buenos Aires. Esto es vergonzoso y es la manera en que todos esos traidores a la patria fueron maltratados por los asesinos e inhumanos federales, a los que acusan de todas las maldades que ocurrieron y que no ocurrieron en aquella época. Es decir, ser federal, pertenecer a la mazorca, era cosa de criminales, cuando en realidad vemos cómo los han tratado a cada uno. Una costumbre que acá del Río de la Plata era de hombres de bien. Vos sabés que hasta el mismo Beresford, el general de las invasiones generales, ya está, por no hablar solamente de Juan Manuel, ustedes dirán, y claro, vos sos rosista, entonces hablás de la época de la Confederación. Cuando los ingleses en 1806 se rindieron, tanto Beresford, que era el comandante en jefe y que fue gobernador de Buenos Aires durante más de 40 días hasta que lógicamente se los desaloja del fuerte gracias a Santiago de Liniers y a sus hombres, a él y al coronel Pack los somete a prisión. Claro, habían caído prisioneros y habían dado palabra de no escaparse. Entonces, ¿qué hace en aquel entonces Liniers? Ordena que tengan como cárcel la ciudad de Luján, no pudiendo alejarse de la ciudad durante el día. Y vos sabés que salían de cacería, vivían de reunión en reunión allá, hasta que cuando se enteran de que venía la segunda invasión inglesa, lo que denominamos segunda invasión inglesa, van un par de criollos, también, también traidores a la patria, y anotician al jefe de la guarnición de que tenía que trasladar a Pac y a Beresford a la provincia de Córdoba, y el coronel lo entrega a los dos, y estos traidores, Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla, en realidad se lo llevan para Montevideo, a donde estaban las tropas. Además, se les permitió la libertad cuando tenían que haber sido juzgados de otra manera, ¿no? Tenían que haber sido juzgados. Es más, vos sabés que en la segunda invasión resulta de que le proponen... Y yo por eso no quiero llamar invasiones inglesas, sino las reconquistas de Buenos Aires, ¿no? Claro, bueno, vos sabés que cuando... No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque también han escondido la reconquista. Claro, no, no. Pero mira, yo me gustaría leer, tal vez si mañana quieren... de la misma manera que pasan estas cosas todo el tiempo en el presente y no nos damos cuenta, así se escribe la historia del futuro. Ayer, el grupo Clarín, cuando terminó de hablar Cristina, se le ocurrió ponerla a Carrió, que dijo, una ladrona confesa, etcétera, etcétera. Es decir, tratan de poner la historia que ellos quieren hacer. Pero más allá de poner la historia, que es cierto, esto no es en defensa de Cristina ni nada que se parezca, sino que inventan a su manera... arteramente. Bueno, por eso siempre nosotros sostenemos que sin el revisionismo histórico esto hubiera sido muy distinto, Miguel. Mira, muy distinto. Y yo te voy a hacer escuchar algo. Sí. Al que seguramente no lo conocé, más digo yo que no lo conocé, me parece. Sí, no, la verdad no lo conocía. No lo conocía. ¿Eh? No lo conocía. No lo conocía, ¿no? No. Bueno, el rock pesado es Lorio, que hace esto. ¿Qué te parece? A mí me gusta toda la música. Te despedís con rock, no se pueden quejar los británicos. Claro. Te saludo. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego, ayer Cristina hizo mención al 12 de junio, que fue un día clave, porque fue la última vez que Perón habló desde los balcones, y ella hizo referencia a lo que pasó la mañana. Efectivamente, había circulado con mucha fuerza la versión que Perón iba a renunciar, que se había cansado porque no se respetaban los pactos que se habían preestablecido. Vos te acordás de ese día, ¿no? Sí, me acuerdo, y me asombró ayer viendo el discurso, porque había que verlo, porque no nos lo podíamos perder. Había que saber de qué se trataba. Que por primera vez en la historia de Cristina, en dos años de gobierno, en dos turnos de gobierno que tuvo, lo nombró a Perón. Yeah.

el discurso más lerdo, más lento, quizá el más corto de su vida, 10 minutos, y ese día Perón se despedía. Le quedaban 20 días de vida, él sabía que eran sus últimos alientos. A la mañana estaba muy cansado, y tal cual ayer se hizo referencia en la Feria del Libro, pretendió en algún momento darle a entender a sus colaboradores que si la sociedad no terminaba de entender el esfuerzo que se estaba haciendo, bueno, que siguieran solos porque él ya había hecho todo lo que podía. Y inmediatamente circuló esa versión en el gabinete, trascendió a la calle y fue un reguero. Todos los dirigentes, todos los militantes se pusieron en actividad y en muy poco tiempo se organizó esta demostración para que Perón no renunciara, para que Perón siguiera, que nunca supimos si iba o no a renunciar o si fue justamente para producir el hecho, pero lo cierto fue que ese día se estaba despidiendo. Él sabía que se estaba despidiendo de su pueblo, por eso dice que se lleva en sus oídos la más maravillosa música, que para él es la palabra del pueblo argentino. Y además, antes había hecho referencia en que sus retinas habían grabado todo lo que estaba visualizando como una especie de postal y deseándole al pueblo que Dios lo acompañe, porque él sentía que sus fuerzas ya estaban totalmente dadas en favor del pueblo argentino. Y pese a todo esto, y pese a los compromisos efectuados por todos los políticos, los militares, por toda la sociedad, de apoyar para que terminara la vicepresidenta el mandato, se dedicaron a hacer un nuevo golpe de Estado porque se estaba bajando la deuda externa una vez más, y eso no se podía permitir de afuera, y entonces se produjo el más sanguinario de todos los golpes de la historia. Si en el 55 habían bombardeado Plaza de Mayo y después fusilado, en el 76 desaparecieron directamente a las personas. Fue siempre el peronismo que sufrió de la otra parte, del otro lado, la agresión y el dolor. Y muchos que estaban del lado de los que hacían sufrir, se fueron pasando, se transformaron y se pasaron al otro lado. Y entonces ahora, del lado de los que sufrieron, esos que antes eran torturadores intelectuales o físicos, le quieren enseñar a los viejos que sufrieron qué es el sufrimiento. Miguel. Señor. Ya tenemos en línea al señor Jorge Rulli. ¿Qué decís, Jorge? Hola. Buenos días, Miguel, buenos días. Mira, haciendo referencias acerca de una situación tan difícil como la que hoy se vive, relacionando, y recién terminamos de escuchar el discurso de Perón del 12 de junio, porque ayer Cristina hizo referencia, es cierto que durante la mañana, vos te acordás, se corría la versión de que iba a renunciar. Sí, ahora, sí. La pregunta de este tiempo, y por eso te convocamos, vos mañana vas a firmar ejemplares de un libro que hiciste, que espero que me lo hagas llegar. ¿Cómo se llama el libro? La agonía del peronismo. Bueno, ¿dónde lo presentan mañana? En el espacio de la editorial Biblos, en la Feria del Libro. Simplemente vamos a firmar ejemplares o hablar con la gente que quiera conversar. ¿Qué pabellón es? Sobre el libro. Mira, la verdad que no lo tengo presente. Bueno, ahora buscamos a ver qué pabellón está. Decime, ¿por qué se llama La agonía del peronismo? Bueno, porque yo considero que está terminado. Explico allí las razones por las cuales yo creo que hay una situación prácticamente irreversible. El peronismo hoy dejó de ser peronista. El peronismo hoy está en manos de una clase dirigente que toda, o en su enorme mayoría, estuvo en la plaza rompiendo con Perón en el año 74. Es una dirigencia política con cola de paja, que no proviene del peronismo, sino fundamentalmente del paradigma cubano. O sea, debería explicarte, hay algunos documentos allí que yo he escrito en los últimos tiempos, más o menos, que van hilando un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento interpreta que a lo largo de América Latina el paradigma o el modelo de la revolución del nacionalismo popular de la posguerra, a la que pertenecía el peronismo y del que paradigma en el que el peronismo fue el que llegó más lejos, en algún momento se superpuso al modelo de la Revolución Cubana. Si bien la Revolución Cubana también pertenece al mismo paradigma a través del Partido Ortodoxo y de las primeras luchas de Fidel, hay un momento en que abraza la URSS, asediada por los Estados Unidos, cuando los bombardeos a La Habana y el asalto a Playa Girón, Fidel se declara marxista-leninista y toma la postura de respaldarse en la Unión Soviética. Y ahí él salva a la Revolución Cubana por un tiempo, pero sacrifica a la América Latina, porque a partir de entonces va a haber dos caminos posibles, ¿no? En la mayoría de los países, esos dos caminos se han expresado con diferentes líderes. Por ejemplo, en el caso de Brasil, los líderes como Vargas, como Getúlio, como Brizola, eran una línea. Y luego el camino de Lula, del lulismo, fue otro. Y en la mayor parte de los... por ejemplo, en Bolivia, Evo tiene poco que ver con Paz Estensoro, es otro cepo histórico. Pero en la Argentina, en cambio, ambos paradigmas colisionaron dentro del mismo peronismo, porque hubo una masa de sectores medios que se incorporaron al peronismo, pero bajo ese otro paradigma, ¿comprendes? Pensando que el hecho maldito de la sociedad argentina era el peronismo y no Perón, respondiendo a John William Cook, que dijo en aquel entonces, en los años 60, que el peronismo era el hecho maldito de la sociedad argentina y que era un gigante invertebrado, miope, descerebrado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso fue una oportunidad para mucha gente que provenía del castrismo y más allá de sus buenas intenciones, de darle una ayuda, una conducción a ese peronismo desorientado. En realidad el diagnóstico fue un error. El peronismo en ese momento, preparándose para el regreso de Perón con el cuadrumvirato, el MRP, la 62 de pie junto a Perón, etcétera, etcétera, era un movimiento político altamente organizado. Pero bueno, ahí se dio un gran equívoco, ¿no? Y que después se reflejó en las luchas internas de los años 70. En realidad, la historia demostró que el hecho maldito era Perón. Desaparecido Perón, el peronismo fue fácilmente domesticado, convertido en un partido del sistema, ¿no? Totalmente. Hoy, por ejemplo, realmente no se nota claramente que no tiene ninguna postura revolucionaria. Los viejos peronistas. Bueno, acá me permito hacer la aclaración que Perón fundó un movimiento y no un partido, porque para nosotros el partido es una simple herramienta electoral, contrariamente a lo que es para el marxismo, que el partido siempre claro, es central, claro, ¿no? Movimiento, claro. Ahora, en realidad el movimiento está vivo, Rulli, porque está disperso. El movimiento sí. No el movimiento... tiene conducción. Lo que vos estás hablando es en la muerte del PJ. Sí, el PJ, sí. El PJ y otros partidos similares, porque es una constelación. No, está bien, pero me refiero... Vos te una referís, constelación de grupos políticos. Pero, disculpame, ¿no? Vos te referís a la partidocracia. Y yo creo que tenemos que pararnos... Cuando vos me decís también, que no es revolucionario el partido en realidad nunca fue revolucionario. Lo revolucionario fue el movimiento. No, pero bueno, a todo lo largo de América Latina, el concepto de revolución fue dejado de lado. Lo digo para que no se confunda nadie, ¿no? No, para dar alcohol. Que nosotros somos movimentistas y no somos partidocráticos es justamente una de las grandes diferencias con el resto. Sí. Pero bueno, una de las cosas que yo analizo es que, además de haber habido una diferencia ideológica en las luchas de los años 70, hubo también una especie de lucha de clase. Los grandes, más allá de las posturas que tuvieron con Perón, los grandes dirigentes como Vandor, como Rucci, como Klosterman, fueron eliminados bajo un criterio supuestamente moral de que eran traidores, burócratas, etcétera. En realidad, lo que hubo fue un descabezamiento del movimiento obrero. Fíjate que para el movimiento nacional, la columna vertebral era el movimiento obrero organizado. ese movimiento hoy no existe, ¿no? Y tiene, y cuando no tiene dirigentes como Hugo Moyano, que son grandes empresarios, pero en realidad poco queda de aquello que fue, y hoy cuando se requieren movilizaciones en la calle se apela a quien, a los grupos sociales, a los movimientos sociales que dirige clase media. O sea, la clase media hoy maneja a los pobres del conurbano bonaerense con dineros del gobierno de Macri, pero con merenderos de la iglesia, con merenderos propios, como en el caso de Pérsico. Bueno, pero tenemos una... Los pobres han sido controlados, dominados, organizados, domesticados a través del dar de comer. O sea, ha habido aquí una apropiación de la pobreza, ¿no? Por parte de los manipuladores, que han convertido al movimiento más importante de la América Latina en un gran simulacro, ¿no? Con muchos relatos, pero con gente que está obligada a desfilar, a ir a las marchas, porque recibe un plan, ¿no? Esto es una enorme máquina de hacer pobres y de manipularlos, ¿viste? A mí me llegan constantemente las informaciones de Moreno, Merlo, de los lugares donde la gente recibe un plan y le sacan un diezmo. Organizaciones que a veces ni siquiera tienen origen en el peronismo, como Barrios de Pie, pero que hoy ya están entremezclados, ¿no? Porque me dicen que Tumini es uno de los asesores del gobernador de Salta. Es decir, es medio difícil decir quién proviene del peronismo y quién no. Y entonces, digamos, vos decís que es la extinción del movimiento, o la extinción del partido, o la falta de peronistas doctrinarios. ¿Cómo lo pones? En el libro me refiero, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que hay que rescatar al movimiento nacional, ese sentimiento que fue lo que intentamos con los malvineros en Alto Palermo, cantando Aurora. Me parece que habría que repetir actos patrióticos que rescaten el sentimiento patriótico del pueblo argentino. Bueno, mándamelo. Y eso sería el movimiento nacional. Mándamelo, porque si no voy a estar adivinándolo y no me gusta. ¿Eh? Muy bien. Mándame el libro cuando, mañana, cuando entonces... Cuando pueda te mando el libro. Perdóname, ¿qué editorial es? Biblos, editorial Biblos. Libros. Están en el stand... Estamos en el stand de Biblos. Bueno, ya el libro está en las principales. O sea, que bueno, te aclaro, no, pero importante, te aclaro que la gente son... quiere ir mañana, si quiere ir mañana, Jorge, que sepa que están estás. En el stand de Biblos, sí. ¿Eh? Te aclaro que tiene un trabajo complementario de Pablo Ansaldi, bastante largo, de las ideologías históricas, de las ideologías de la última posguerra. Y después tiene un prólogo de Marcelo Cuyo, que toca los últimos temas, las ideologías de género, etcétera, pero que es un libro bastante completo. Bueno, la editorial le puso un título gancho, que por lo menos a vos te enganchó para taparse o no. Vamos a ver cómo cae en el público y qué éxito tiene, porque habla también de la posibilidad de un renacimiento, por supuesto, y de cómo poner en pie a un movimiento nacional, a un movimiento por la liberación nacional. Es decir, ¿cómo rescatamos? Ahora, ¿no? Me callo. Claro. Te saludo, Ruli. Te mando un abrazo. Chao. Y gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Va, te voy a contar algo que es muy interesante, pero no para nosotros, que ya lo sabemos, pero sino para nuestros amigos jubilados, porque en este mes de abril los medicamentos subieron más del doble de la inflación, llegaron al 8.6%. La aceleración de la inflación fue, dicen, lo que provocó este aumento, pero en realidad los laboratorios vienen incrementando esporádicamente y muy continuamente. El impacto fue de un alza del 8.6% contra el mes anterior, y el último año la suba fue del 67.1%. La escalada impacta especialmente entre los jubilados y pensionados, que destinan la mayor proporción de sus ingresos a cubrir los gastos de los medicamentos. La decisión del gobierno de quitar la cobertura al 100% para los pacientes crónicos del PAMI además agrava el cuadro para 2 millones de afiliados a la obra social que se encuentran en esa condición. Esto surge de un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, la CEPA, que indica que el mes pasado el remedio con mayor suba dentro del lote de los más utilizados por los mayores de 60 años fue el Lotrial, con un incremento desmesurado del 23.5%. Es un medicamento de laboratorio Remers que se utiliza para convertir la hipertensión. La CEPA advirtió que el aumento de los medicamentos alcanzó un valor récord en abril, duplicando el promedio mensual de incrementos del último año, que había sido del 3.8%. El alza del mes pasado del 8.6% para el promedio de los 50 remedios principales, y sin embargo, para los 10 mayores, las subas del aumento promedio fue prácticamente del doble de lo que aumentó ese mes de abril los medicamentos, y trepó al 16.4% en relación a mayo. Este listado lo encabeza el Lotrial, con un ajuste del 23.5%, pasó de 407 pesos a 503. Después, el Atlantil, que es para la arritmia, que pasó a tener un alza del 28.1% y de 639 pesos se fue a 768. El Rogastril, que es para el reflujo gástrico, subió 19%, de 512 a 609 pesos. El Losacor D, que es para la presión arterial, 16.6% de aumento, y de 706 se fue a 824. El Sincrom, un anticoagulante, se encareció 15.7%, de 421 a 488 pesos. En este ranking figura el Optamox Duo, que se fue de 471 a 545, un 15% de aumento. El Lansopral, de 795 a 911 pesos, un 14.6%. El Taboral, 300, de 501 a 569, 13.5%. El Lotrial D, de 345 a 388, un 12.5%. Y el Corvis, de 415 a 467, también un 12.4%. La inflación de los medicamentos entre mayo y abril de 2019 alcanzó el 297.7%, con medicamentos esenciales que dispararon hasta llegar al 710%. Es el caso del Sintrom para las personas que tienen arritmias cardíacas. El informe de la CEPA destaca que la inflación de los medicamentos, sumada a la quita de la entrega gratuita de la medicación para patologías crónicas por parte del PAMI, deja a las personas mayores en situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbimortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas. El mayor consumo de fármacos por parte de este grupo etéreo es el de la medicación para enfermedades crónicas tales como cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial y osteoporosis. El contexto político de los últimos 3 años produjo una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones del INDEC, para 2019 serán 6.983.377 los habitantes mayores de 60 años, 15.5%, siendo 43% varones y 53.7% mujeres. Para ese universo, los datos contundentes, la jubilación mínima asciende en la actualidad a 10.410 pesos, lo que implica un aumento del 172% desde mayo de 2015, y en ese periodo los medicamentos alcanzaron 297.7%. Esta situación trae como consecuencia que las personas mayores tienen que dejar de consumir su medicación o hacerlo de manera limitada para generar un ahorro a costa de la salud. La libertad que le dio el gobierno de Macri a los laboratorios ha hecho este abuso sobre la salud argentina. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ha pasado de la hora 8 en todo el territorio argentino, 16 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En Comodoro Py se realizará el primer juicio contra Echegaray. El ex titular de la FIP deberá ir a una denuncia de Frank Gay que lo comprometió. En 1933 se fundaba la Liga Naval Argentina. En el 41, Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, huyó en un avión a Gran Bretaña y provocó un gran revuelo. El Comité